Cristo, a que sigan luchando y que la verdad que son un ejemplo de vida para el pueblo argentino. Gracias a las comunidades aborígenes y a todos por la fuerza que tienen y el empeño en seguir adelante. Muchas gracias, la verdad. Y perdón. Muy bien. Soy Lucrecia Suárez, vengo del noroeste de la provincia de Buenos Aires, en un pueblito muy chiquito de 10.000 habitantes. Está sobre la ruta 7, a 350 kilómetros de la capital de la ciudad de Buenos Aires. Soy docente jubilada de una escuela especial y ayer escuchaba a la docente que preparó a Rocío decir algo que, bueno, que a mí también me pasó, ¿no? Por eso el libro. Decirle que a los chicos los atraía a través de la rima para que pudieran retener las enseñanzas y aprender los días de la semana, aprender los hábitos. Justamente es lo que yo utilizaba con mis alumnos en la escuela especial para